Buenas noches, todos los peces, el pez. ¿Qué pez? ¿Qué pez? ¿Con qué peces estamos hoy? Estamos acá con Francisco Irazi, Facundo Lorenzo, capítulo número 70. 70, esperando al pez principal que no ha llegado, el pez dorado, que no ha venido. Y por ahora, que es normal en él. Y tenemos que arrancar, Piqui. Hay que arrancar entonces, manchito. Improvisar, que a vos te gusta un poco. Entonces, improvisemos. Improvise. Hablemos. ¿Qué hiciste, manchito? Y estuve con vos, boludo. Y tuviste mucho viaje, putito, ¿no? Tuve viaje, llegamos ayer. Un viaje largo, extenso. ¿Muchos lugares recorriste? Algunos. Algunos. ¿Vos, Piqui, qué hiciste? ¿Te portaste bien? Obvio, como siempre. Como siempre. Bueno, ahora vamos a tener al Piqui, que va a improvisar, va a hacer su arte, va a hacer un poco de rap. Nos va a demostrar, nos va a deleitar con su arte. ¿Seguís vos después? Yo no sé, usted sabe. Uff, esto se va a poner muy tenso. Ok, ok. En el programa de Peluca le robamos el programa, arrancamos freestyleando y tirando temas brada. Presentemos el programa esperando al pez dorado. Yo sigo rapeando, improvisando, tranquilo al mando, con el micrófono de lado practicando. Si seguimos freestyleando. ¿Llegará pronto el Peluca? Llegará pronto el Peluca, estamos así, dorado, ya está, Lord of the King. Tenemos un tema que no sé el nombre, no lo quiero pronunciar porque no quiero pasar papelones, mi inglés es muy malo. Así que lo dejamos que suene. Lo dejamos que suene, que la música hable por sí sola. El sí. Arte, el arte no es bonito. Vaya. KRDL, Kirtle 109. We spoil music for everyone. Shut up, you little brat. Oh, KRDL, the Kirtle. Elastic. Por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va al eterno dolor, por mí se va con la perdida gente. Movió la justicia a mi altísimo autor, me hizo la divina potestad, la suma sabiduría, el amor primero. Antes de mí no hubo cosa criada, sino solo las eternas, y yo misma duro eternamente. Dejad toda esperanza a los que entráis. Comedia del gran Dante. A ver, loco, perdón, momentito. ¿Qué carajo están haciendo? Conduciendo un programa. ¿Cómo se debe? Bueno, llegamos. Arrancando el horario. Pero qué joda esto, boludo. Ven luz y entran, boludo. Sí. Está bien, claro. Esa frase ya la tiró un chabón, pero me chupa un huevo, boludo. ¿De dónde carajos? ¿Qué haces, hijo de puta? Francisco. ¿Te acordaste? Francisco y con Panchi. Escúchame. Escúchame. Boludo, ¿qué hace Piki? Boludo, ¿de dónde carajo salieron ustedes dos? Y había que venir a arrancar un programa, me dijeron. Sí, pero... Porque nos dijeron que llega tarde el conductor. Entonces había que arrancarlo primero. ¿Es verdad eso? No sé, el conductor hoy parece ser usted. Y yo llegué a punto. Y llegaste a punto caramelo. Cuenten, che, estamos con Francisco Irazi, Piki, tu apellido, Lorenzo también, ¿no? Sí. Piki, Lorenzo, primo también. Y hermano de Fede, ¿no? Aprovechamos, claro. Le mandamos un saludo, que no va a estar escuchando el programa desde Ecuador. Saludos, Fede. Che, ¿qué onda? ¿Acabas de llegar? Acabas de llegar de viaje, te no fuiste. ¿En dónde estuviste? ¿En dónde estuve? Estuve Formosa, Paraguay, Bolivia. No, Formosa, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, la selva de Perú. Uf. Y vuelta a casa. Fuerte. A la jungla. ¿A la? A la jungla. A la jungla de asfalto. De asfalto, tal cual. ¿Y dónde llego, baby? Che, escúchame, ¿cuánto tiempo estuviste? 4 o 5 meses. Uy, zarpado, boludo. Lo que yo nunca entendí es cuando te fuiste en aquel momento. Porque fue de un momento a otro que yo me acuerdo que te mandé un mensaje de onda, tipo, no sé, vamos a tomar una birra. Estoy en Formosa, ponerle una cosa así. Fue esta, creo. Fue esta vez. Esta sí, claro, este último viaje. Pero por eso digo. Rápido, sí. Claro, pero después no te volví a ver. Digo, salió improvisado el viaje ese, ¿qué onda? Sí, estaba medio. ¿Qué fue lo que motivó el viaje? Y estaba medio pirado de la cabeza, normal. Y... ¿Cómo? Un grado normal. Claro. Y bueno. Arreglaste un poco estando afuera. Sí, estoy más tranquilo. Sí, no te acostumbres mucho a estar acá porque va a volver a la normalidad. Claro, por eso. Me tengo que ir. ¿Y cómo te fuiste? Contame, ¿cómo sacaste pasaje? ¿Te fuiste solo? ¿Te fuiste con alguien? Pasaje a Formosa y después, bueno, a dedo hasta Brasil. Y después, bueno, en Bolivia, como es barato el transporte colectivo, pero sí. ¿Llevaste unos manguitos por la duda? De... Sí. Y nos rindieron un poco, seguramente. No, rindieron. ¿Necesitas rendir? Sí, pues estuve en un encuentro, Arcoiris, no sé si te conté. ¿Es el encuentro este que se hacía en distintos lados? Tal cual. Bien, contame un poquito esto y le contamos a la audiencia de qué se tratan esos eventos. Y son encuentros de hippies. Sí. Viajeros. Buscando lo que buscamos todos, libertad. Bien. Y bueno, donde ahí rinde más la plata porque no hay que gastar plata. Perfecto, y porque te desacostumbras un poco al consumo también, ¿no? A todo, sí. A todo, no se puede comerciar ahí adentro y está bárbaro. Qué bien. Y vos estabas al tanto de que ese evento se iba a hacer, porque va a rotar. En Formosa, ¿no? Claro. El último había sido, vos habías estado en... Uruguay, Balizas. Bien, Balizas, que ya estuvimos contando de esa experiencia acá. Sí. Después se mudó, se pasó la siguiente fecha a Formosa. Formosa. Y ahí estuviste. ¿Cuánto estuve? Y duró un mes, yo llegué los últimos 6 días, terminó, me quedé como 15 días más, se hizo ahí en un pueblo. ¿Para te quedaste en el mismo lugar en el que se hacía el evento? Sí, en el mismo lugar. O sea, el evento cerró y se quedaron los muchachos. Seguimos. ¿Vos y alguno más también? Sí, éramos varios, casi todos. Ahí teníamos un pueblo al lado que nos alimentaba, nos tenían como reyes. ¿Posta? Y sí, es un pueblo aislado a 26 kilómetros de la ruta, donde no tiene conexión con la ruta. Esto es cerca, perdón. Payaguá. Formosa. Y es cerca de Formosa Capital, ponele, qué sé yo. 60 kilómetros. Bien, pero así todo, 60 de Formosa Capital, pero 26 de la ruta. O sea, claro, 26 de la ruta y más 60. O sea, no hay conexión, claro. No hay colectivo, nada, se llega a dedo. Mira vos. Y están aislados, imagínate que le caigan, llegamos a ser 30 en un momento, 30 turistas, y estaban chochos de la vida. Y nos atendían. Claro, en el pueblo, ¿cuánta gente vivirá? No tenés idea. 300. Claro, tal cual, era significativa la cantidad que les llegó. Era hermoso el lugar. Mira vos, y muy hospitalario. Sí. Mira vos. Muy, así. Y imagino que ustedes condescendientes con esa hospitalidad. Olvídate, sí. Dejaron todo sucio, se fueron No, hippies limpios. Hippies limpios. Limpios en lo que respecta al otro, por lo menos. Claro. Yo estoy hablando como desde mí, por ahí. Es verdad, deben haber limpiado. Usted está más limpio. No, decís que tengo puesto un gorrito. Puede ser eso. La semana pasada usé una bombacha, lo conté acá en vivo, por primera vez. Mi madre me. ¿Qué tal? Nada. Divertido. Primero fue funcional, útil, digamos, útil. Porque no había calzón. Yo no uso calzón hace mucho tiempo. No es porque dices usted. Me ha visto sin calzón. Hablando del tema. Pero claro. ¿Tiene tipo datos precisos de eso que está diciendo? No digo que sea mentira. Pero usted me ha visto sin calzón. Ah, yo no uso calzón, dijiste. Yo sí. Pará. Es que hablabas de mí, digo, ¿cómo sabe? ¿Usted no usa por una cuestión de comodidad? Creo que sí. No sé, no más tiene. Fácil. No, tengo, sí, bastante. Yo no tengo, lindo. Te los regalo, sí. No sé, porque yo también vivo. ¿Bombacha tenés? No, bombacha no. Ahí me podría prestar vos. Tengo una de mi vieja. No sé dónde habrá quedado. No, fue limpia. Simplemente útil. No, cagaste. No. Es verdad. Nos vamos a poner la usamos. Hoy tengo calzón. Hoy en el ensayo con los chicos del visto. Le mandamos un abrazo grande. Me dijeron, loco, te felicitamos por haber traído calzón. Sí. Pero a mí queda no. Grande, si igual que tengo puesto, cualquiera. Y te felicitamos también por tener un pantalón, me dijo, porque si no, el calzoncillo se te estaría cayendo. Bueno, entonces, esto del evento Arcoiris en Formosa. Sí. Vamos a ir continuando ahora con el viajecito. Paralelamente, ¿qué estuvo haciendo el Piki? ¿Piki qué habrá? ¿Piki? ¿Se porta bien el Piki? No sé, porque yo no lo volví a ver. El hijo de puta solamente aparece delante de mí cuando tiene que ver algo con otro. Él no me va a escribir jamás ni nada, yo tampoco, evidentemente. Claro. Piki, ¿cómo cogieron los dedos, Peli? ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Se congelaron los dedos? No, se te escribir. Congelaron los dedos. Claro. Che, contame. Fue loco. Se fue Fede, bien. Se fue a Ecuador, quedó Francisco. Bueno, nos empezamos a juntar. Estábamos así. No, muy Formosa. Bueno, está bien. Tocó, se fue, se tomó el palo. ¿Y el Piki? ¿Paralelamente qué hacía? Y Piki seguía, de joda, en casa tranquilo. ¿Usted sigue en el colegio? Sí. ¿Qué año tenés vos? ¿Qué edad tenés? Y yo tengo 16. ¿16? Sí. Wow. Está bien, por eso está tomando. Él está con el jugo, está muy bien. Está muy bien. Che, Piki, bueno, contanos. Y bueno, contanos algo un poquito, porque la vida en el asfalto también trae novedades siempre. Contanos algo acerca de algún proyecto, alguna idea que tengas. ¿Estuviste rapeando recién? ¿O no se dice así? Decime cómo se dice ahora. Estuve haciendo boludeces. Decime free, cómo lo llaman. ¿Cómo? Yo iba tirando free. ¿Tirando free? Sí. Bien. Freestyleando. ¿Cómo? Freestyleando. Freestyleando. ¿Querés contarnos un poco de esa actividad que haces? Nada, es una boludez que arranqué hace un año y pico. Y nada, me gustaría llegar posta a ponerlo a practicar y apuntar a llegar lejos, capaz. Es una actividad, aprovechamos y... ¿Dónde queda lejos? Y ¿cómo? Lejos. ¿Dónde queda lejos? ¿Dónde queda acá lejos? La vuelta. Lejos. ¿Dónde? Si el final no, no es le pongo, donde no, partir. Claro, no le pongo un objetivo a ver hasta dónde... Pero te lo disfrutás mucho. Claro, hasta donde llegue. Y Fran me dijo que lo hace muy bien. Y nos salvó las papas, yo estaba muy nervioso cuando tuve que arrancar un programa. ¿Por qué? Vamos a contar, hijo de puta, porque yo ya había llegado esta vez, no es que no estaba. No, no estaba. Hasta simplemente le dije, empiecen. La luz verde que da la señal de vida en el programa hoy fue es roja. Eso nos desconcertó totalmente. Es roja, si les parece ahora, después vamos a apagar las luces. ¿Te parece? Sí. Una vez lo hicimos cuando hicimos el capítulo de luces, estuvo muy bueno. Qué bueno. Después bueno. Un invitado acusó que yo lo estaba toqueteando. La luz somos nosotros. ¿Cómo? La luz somos nosotros. Es verdad, muy bien. Y la luz roja. Y la luz mala. La tapamos con tu sombrero. Vamos a escuchar una siguiente canción, así nos vamos adentrando bien en lo que es La noche radial de todos los peces el pez. Estamos hablando de oscuridad, casualmente, ¿no? Wow, sí. ¿Podemos jugar con el miedo? Can I play with madness? Esto es Iron Maiden. El amor. Tendré que ocultarme o que huir. Crecen los muros de su cárcel, como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes? El ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas. La serena amistad. Las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta a la voz del ave, ya se han oscurecido los que miran por la ventana. pero la sombra no ha traído la paz. Es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. El amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal. Ella no la vi. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. El amenazado, Jorge Luis Borges. Era un muy bello poema de Jorge Luis Borges llamado El Amenazado, con la música de Tarja Turunen. Acabas de bajar el mío, hijo de mil puta. Explicamos a la audiencia que hay un aparatito, no sé cómo se llamará. Uy, me sube. Que si lo tocas, yo dejo de escuchar un carajo. Una vez, una papa frita fue la culpable de que yo deje de salir al aire. ¿Por qué? Porque moví un cable una vez, no me acuerdo qué había pasado. O de que yo me escuche, probablemente. Mira, boludo, tengo en mis manos. Decíamos con música de Tarja Turunen. La música es Oasis, se llama esa canción, y canta en finlandés. No sé si alguna vez tuvieron la posibilidad de escuchar previamente ese idioma. No. ¿De escuchar a esa mujer tampoco? Tampoco. Ni idea. ¿Le prestaste atención? No, creo que no la escuché recién y tenía los auriculares. Claro, exactamente. No. Bueno, está bien, porque uno en definitiva escucha lo que quiere. Estaba pensando en otra cosa. Tengo en mis manos la Constitución Nacional para chicos, con amor y humor. Wow, Constitución y chicos, wow. Sí. Mal, porque la semana pasada estaban los de mis viejos, como estoy haciendo últimamente los domingos, y... ¿Qué? Adoctrinando a los niños. Estás pensando en lo que dije previo, a lo que pensé que te reías de que vaya a visitar a mis padres los domingos. No. Es lo que suelen hacer las familias. Claro. Venimos de ahí. Yo por ahí voy en la semana, si voy, tipo como solo, es un garrón porque voy a la noche. Entonces los domingos voy, plum. Y me quedo a morfar. Ayer me quedé a dormir sábado a la noche. Qué bien. Sí, pues estaba todo feo. Ayer tuvimos una fecha muy linda acá, a la que no pude venir. Estaba hablando con Juancito, unos chicos de acá del barrio. Y estuvo Edu Smith. No sé si saben quién es el de Árbol. Sí. Y planeaban una fecha muy zarpada. Creo que, bueno, el tema del clima y demás no cooperó tampoco con la convocatoria. No sé, a ver, después veremos fotos y demás. Debe haber habido gente, debe haber estado bárbaro. Pero qué noche de mierda ayer, básicamente. Sí, zarpado. Yo salí a las 5 de la mañana, empezó a llover muy cebado. A ver, de mierda para salir en estos. Yo llegué ayer. ¿Ayer a la noche? Y llegué, sí, a las 7 a retiro. ¿7 de la tarde? 7 de la tarde, correcto. para que ahora te quiero preguntar un par de cositas sobre cómo continuó el viaje. Bueno, tengo la constitución. Ah, y decíamos, el domingo pasado, previo a venir al programa, encontré la novela, una novela de Dolina, y en base a esa fue que digitamos el programa y estuvo muy bonito. Entonces dije, hoy vamos a ver si pasa de nuevo lo mismo. Y todo esto, tomé unas cositas que encontré y eran dos constituciones. Una constitución real, la normal, la legal, la de uso corriente, y esta que es como para chicos. Y nada, abriendo simplemente una de las páginas, encuentro, hay como chistes y diálogos tipo de caricaturas y demás. Y esta dice, por ejemplo, ¿en serio se puede acusar al presidente? ¡Claro! Debe responder por lo que hace como todos los funcionarios. ¿Y puede ir preso? Y si lo encuentran culpable, sí. ¡Wow! A ver, está muy bien, recordémoslo. Pueden ir presos, ¿no? ¿Viste que se me va como la voz? Sí. Estoy complicado. Bueno, decíamos. Continuó el viaje, siguió, pasó Formosa, quedó atrás Arcoíris, llegamos a Paraguay. Llegamos a Paraguay. Que es lindante, ¿no? Justamente con Formosa. Sí, sí, estábamos también en busca otro Arcoíris. ¿Había otro evento de Arcoíris? Sí, ahí sí. ¿Qué? Cuando va a pasar de Formosa a Paraguay, nadie sabía nada, Pancho. Estaban todos, no, y Francisco, estará bien. Yo estaba confiado en que el flaco la estaba pasando bomba. Y nadie sabía nada, estaban todos preocupados. Hasta que nos enteramos que estaba caminando, pasando a la frontera de Paraguay. ¿Y algún tipo de conflicto para cruzar? No. Para, es una frontera que se caracteriza por lo fácil que es entrar electrodomésticos, por ejemplo. Sí. ¿Entraste ahí por cómo es Ciudad del Este? No. No. Pero ese es el nombre, ¿no? Clorinda, creo que. Sí, yo tengo una amiga que era ahí, loco, hace muchos años. Sí. Queda a, creo que, 20 kilómetros de Asunción, una cosa por el estilo, así, muy cerca, puede ser. Queda muy cerca, ratito. Sí, sí, pasó eso. Y bueno, pasamos a Paraguay, dormimos una noche, esa noche nos tocó dormir en la calle con Sergio. ¿Esto ya era Asunción? Asunción, claro, llegamos a una plaza, Sergio, un loco, un hermano. Que ¿lo conocimos ahí? En Formosa. En Formosa. Y dijimos, bueno, vamos juntos a la Asunción. Y bueno, dormimos ese día en la calle y... Y al otro día se levanta con sed. Se levanta con sed y yo. ¿Con sed? Sí, yo tenía una botellita, entonces. Sed, agua estamos hablando. Sí, claro, sí, sí. Claro. Hidratación. Hidratación. Y teníamos una botellita que era con la que tomábamos. Y dice, bueno, dame la botellita que voy a cargar agua. Y dice, me robaron las ojotas. Te robaron las zapatillas. Nos robó la botella. No, ¿se habían afanado? Me afanaron la mochila, claro. Hay que afanar la hippie, ¿no? Hay que ser hijo de puta. Estábamos durmiendo y el otro día me levanté con una mochilita chiquita menos, sin zapatillas, así que... No te puedo creer, boludo. Jamás, jamás me ha sucedido. ¡Qué hijo de puta! Estaban durmiendo muy campante. Claro, sí, llegamos. Regalados. Claro, pero qué loco. Porque, a ver... Vivimos en esta jungla de asfalto, como decíamos hoy. ¿Quién se va a acercar a un tipo que está tirado, durmiendo, todo deshilachado, ¿no? Y se le afanaron. Sí, han tomado prestado. Estaban regalados, como decía vos. Estaba regalado, saludamos a los chicos en la calle. Contamos que tenemos una ventana abierta que da a la calle. Vienen a verlo acá nuestro amigo el operador. Bueno, si quiere pasar a ser parte del programa, no hay ningún problema. La semana pasada estuvimos tirando un par de días con el Chirlo. Vamos a ver si para el verano ponemos algunos... fue medio joda, pero vamos a ver si insistimos sobre eso. Algunas banquetas podemos poner ahí afuera, que la gente venga a ver el programa desde afuera, con algún micrófono, si se puede también. Podemos llegar a sacarlo con algún altoparlante, para que nos puteen bien los vecinos. Claro. No, onda. Y se van a vecinos de Escalada, ganas, ¿eh? Que se van a putear y se van con ganas. Pero, viste, es muy lindo lo que está sucediendo en Escalada, con las pequeñas con esta emancipación de... El otro día justamente el Chirlo, este muchacho, nos contaba que él hace años que está ligado a eventos culturales y demás, promoviéndolos incluso, y que nunca se gestaban o los gestaba desde su propio municipio o su propia localidad, que era Remedios Escalada. Siempre tenía que ir hacia otros lados. Y él explicaba que, nada, históricamente Remedios Escalada es mucho más bohemio que Lanús. Estamos de acuerdo en ese sentido. Hablamos también de la canción esta en Escalada, no hay nada y demás. Y ah, parece que hay. Claro, y desde ahí yo le decía como que les allanó el camino también, ¿viste? Digo, es como que araron la tierra para que pueda venir a cultivarla, digamos. Excelente. Y nada, yo creo que hay muy buenas intenciones en Escalada y es muy barrio, ¿viste? Yo creo que los vecinos son condescendientes con estas movidas. Como no suceden en otros lados, como, bueno, nada. Vos me dijiste, tengo ganas de hablar. Estuviste perdido un par de meses, hicimos programas sobre eso, estuvimos hablando sobre todo lo que pasa con los artistas callejeros, con los centros culturales y demás. Hay un lugar muy bonito donde estuvimos tocando, por ejemplo, hace unos meses, que es el Anfibio, en Loma de Zamora, que ya cerró, clausurado, obviamente, que son, es el mismo muchacho, José Pepe, que tiene el Anfi en San Marcos Sierra. Y, ah, el anfibio. Exacto, San Marcos. Tenía su versión de Lomas. Sí. Su versión, está bueno, esa palabra no les gusta, ¿no? Más si lo dice alguien con barba. Se puede jugar a presidente, recordemos, lo dice la Constitución Infantil. Y. Tal cual. Y bueno, nada, había quilombos con un muchacho en la cuadra, un vecino, que creo que es, no sé, algo grosso de la municipalidad, ponele, ¿no? Y entonces me iba, caía tipo con las mediciones de los decibeles. Oh. Y eso que ese lugar lo estaban recuidando. Yo vi al pelota, le mandamos un abrazo grande a Agustín López. Mira que es un muchacho de lo nuestro, ¿no? Y diciendo, che, por favor, no hagan ruido afuera, ¿entendés? Cuidándolo todo para que, bueno, venga un tipo. Hay gente que prefiere realmente que haya un lugar cerrado. Y un tipo pidiéndote que documento un... que haya un evento, un claro, espacio artístico. Gente que se divierta adentro. Exacto. Y que se divierta. Que está perfecto en realidad que la gente se divierta. Pero encima hay más matices. Que se divierta, que aprenda, que se vincule, que dialogue. Que piense. Que te piense, que te contenga de esta malaria que están creando. Socializar entre gente nueva, porque capaz yo te cruzo vos en un evento, no te conozco. Ni hablar. Ni hablar. Claro. Más que son eventos puntuales donde se comparte. Claro, y se potencia eso del compartir, del acercarse, del cuidarse, del respetarse, del quererse. Nos quieren salvajes, ese fue una especie de relato que leímos hace un tiempo. Nos quieren salvajes y no es difícil que vaya a sucederlo, lo que no estoy convencido es que le sea del todo conveniente. El argentino es medio salvaje. A ver, ¿a qué va eso? Me gusta. Saque, vámonos. A ver, todos somos salvajes. Somos animales. De un cierto punto, somos todos salvajes. Somos animales. Estaba leyendo algo que en el 78 pasó algo similar en Francia, donde los jóvenes empezó como una movida universitaria, empezaron a tomar las calles, las escuelas, los transportes públicos y pararon el país 20 días y hicieron que se hagan reformas en serio. Para los trabajadores. Y hace unos años no pasó, está bien, con el perdón de la ignorancia, tengo solamente ideitas. Hace uno o dos años, no más que eso, hubo una movida, el que escuche, espero que sepa, si sabe más que lo que yo estoy diciendo, sonría igual, que estamos tratando de aprender también juntos. Trabajadores de la electricidad, tipo, onda, amigo, corte, ¿entendés? Corte. Y se lo pararon, ¿entendés? Se pusieron las pilas y lo pararon todo. Bueno, Francia. A ver, sin saber los pormenores, jamás pise Francia siquiera. Pero Francia, Plaza Francia, hemos pisado varias veces. Muy bonito el lugar, a propósito. ¿Sí? ¿Plaza Francia? No recuerdo. ¿Usted es hippie? No recuerdo. Que no sé. No sé dónde estuve ayer. Es un lugar, seguramente. De esos de los que uno recorre. Queda? Pero acá cerquita. Plaza Francia es en Capital, que es Palermo, Recoleta. No, ni idea. Es una plaza... Brownie. Macri, comprate un brownie de esos que te va a dejar peluca. Escúchame, y... No, bueno, igual una vez guardié. Una vez nos comimos dos brownies que estaban como muy fuertes, me acuerdo. Bueno, uno... El señor Javi Maceroni me va a entender. Mientras yo hable de estas cosas, él me dijo hace mucho tiempo, yo tomo la radio como terapia, y esta es mi terapia también. Así que tengo que venir acá a soltar, ¿no? Si hay un psicólogo del otro lado escuchando, pobrecito. Bueno, después me cuenta. Y nada, nos tuvimos primero hora ascenso directo al cielo. Sí. Purgatorio. Wow. Infierno. Wow. 3 horas de infierno y tuvimos que tomarnos un taxi con la que era mi pareja en ese entonces y volver en taxi desde Palermo hasta acá a Banfield porque no podía nada. No, estaba todo mal. Estaba todo muy mal. Muy calorado. Sí, desconfías de la persona que está al lado tuyo, ¿viste? No. Estaba todo como onda. Estamos, nos vamos a morir. No me toques más. Nos vamos a morir. Y me miro al espejo y digo, me veo bien, pero ¿cómo me está pasando? Estoy mal. Vas a los baños, ¿viste? Te miras en el espejo y dices, no. ¿De qué habla usted, Piqui? No sé. No. Nosotros nos entendemos. Piqui, ¿qué te pasó? ¿De qué habla? Carita se está mirando con cosas raras. No, 15 años. Espera, se equivocó con los años. Tiene 15 años, no tiene 16. Le erramos un poquito. Más jodido todavía, boludo. Está mal este chico. Vamos a ver todavía. Bueno, nada, vos seguís con la cepita. Escúchame, nada, igual para. A ver. Es jodido también, ¿no? Porque es muy fácil hablar desde la adultez, pero. Somos todos niños. No, sí, una de esas. Y dos, que antaño, loco, vos te dices, papá, por ejemplo, bueno, papá está hace años dejando de fumar, pero. Yo también, ponele. Pero papá y toda esa generación, tipo fumante, de los 11, ¿viste? Que eran, sí. De los 9, te dicen. Y después nos horrorizamos, que nos horroriza, porque a mí también me pasó el otro día en la plaza, en la estación de Banfield, que veo cuatro nenes. Nada, que encima, viste, se suben al bondi mal, tipo, pedí permiso, le decía, pero mientras decían eso se copaban. Bueno, no importa. Problemas, sí, ¿no? De sociabilización, lógicamente, y de educación, que los hay. Y los pibes fumando. Y una señora que yo la entendí, porque a mí también me pasó, viste, decirle a mirá este pendejo fumando. Pero a la vez, pasaba hace 60 años también. Y eso es donde me jode un poco también, porque sí, digo, saquémonos las caretas. Somos la copia de mirar lo que hace al lado. El niño, más que si no damos el ejemplo. Ah, eso ni hablar. Los grandes. Eso ni hablar, eso ni hablar. Es verdad. Es muy loco lo que pasa con los puchos, porque. Ya no sé qué hay que hacer. Boludo, para que dejemos fumar, porque. Tipo, los atados tienen una cara. Yo cuando fui a Brasil, me acuerdo, la única vez que fui a Brasil, ya estaban los atados con la cara así de la muerte, ¿viste? Y acá todavía en Argentina no existía esto, no hace muchos años atrás, ¿verdad? Bueno, 10 años, cinco, ya que sé yo. Piqui, vos tenías 5, no puedo creer. Piqui, ¿cómo vuela el tiempo, boludo? ¿Cómo vuela? No existe. ¿A quién te comiste? ¿Tiempo? No existí. Tiempo de siembra. Bueno, y Pancho Ivani. Bueno, en fin. Y los ataditos en Brasil ya estaban con esas cosas. Y era horrible, yo lo daba vuelta. Sí. Lo ponía del otro lado como para no verlo. Y ahora, dice, fumar te mata, dicen los atados, creo. Yo digo, fumar. Se van a morir, dicen los Simpsons. Y lo compran igual. Pero bueno, por lo menos hay. Pero ellos lo venden, saben que te mate y te lo venden igual. Sí, igual ya no pueden hacer publicidad. Viste que creo que ya no están en Fórmula 1, por ejemplo, en la Malboro. Ferrari y eso, creo que era Marlboro, era un clásico, ya no está. Marlboro, ahora que ya no están las publicidades, ¿puede ser el nombre de una banda de rock? Habría que hablar con la gente de Marlboro, a ver si me lo permiten. Sí. Yo laburé en marcas muchos años. Mandamos un beso a la gente de Durán, a quienes le perdí. Un abrazo grande. Un abrazo grande, no van a estar escuchando esto. Y en realidad vos, hay distintas categorías en las cuales uno registra las marcas, ¿sí? Sí. Depende del rubro al que te dediques. Pero las marcas, y vos para renovarla tenés que demostrar el uso en al menos una de esas. El tema es que las grandes marcas, esto es muy interesante, en serio, para entender cómo funciona un poco todo esto. Eran 45, eran 35, por lo menos hasta ese entonces, 35 de productos y 10 de servicios. Sí. Vos podés usar una, Marlboro, que hace cigarro, y registrarla en todos los rubros. Cosa de que después no pueda venir nadie a decir, tengo una empresa de Pancho vegano que se llama Marlboro. ¿Entendés? Tiene sentido. Y si no lo entendés ese sentido, te lo encargan esos de hacer entender. Es así. Sí. El uso anterior, el uso para la renovación tiene que estar declarado al menos en uno de los rubros. Después todo lo demás, anda a ponerle Marlboro a tu banda de rock, no podés. Pero me gustaría comenzar con la gente de Marlboro. En fin, paralelamente, cruza la frontera, Fran. ¿Sí? Esto no recuerda mucho a las charlas que teníamos en Belgrano, que era paréntesis. Uf. Y estamos respetándonos bastante. Sí, sí. Estamos respetándonos bastante. Y hace mucho que no te veo. Bueno, después de acá nos vamos a ir seguramente a beber algo. Sí. Cepita, sí, yo le compré otra más. Le compraste otra cepita. Otra cepita para. Sí, re bien, porque va como más de media hora de programa, creo que queda más de medio vino. Así que estamos bien, ahora le voy a poner una cepita. No, la cepita se le estás dando bastante rápido. Bueno, no es cepita. Es Hades. Y de soja orgánica. Soja orgánica. Cruza frontera, Paraguay, ¿no? La familia se desespera, se entera, ya que está. Le afanan las cosas a usted. Y me voy al arcoíris una semana, 10 días sin avisar a nadie. ¿Cómo estuvo el encuentro arcoíris versión 2? Versión 2, muy bueno. Todos son distintos, todos son gente. Pará, ¿no eran los mismos que estaban en el otro? Algunos sí. ¿Posta muchos, no? No, dos, tres. ¿Y cuánta gente había? Me dijiste 30. Y en el yo llegué los últimos 6 días. En el segundo éramos 35, sí, 40. Variado. Y solo eran un par de los mismos que estaban en el. Claro. Hacía días atrás. Sí, en Formosa. Kilómetros atrás. Kilómetros atrás. Éramos, y bueno, ¿qué tengo que decir? No, contanos un poco de lo que fue la experiencia del segundo arcoíris, el segundo arcoíris de este viaje. Segundo arcoíris, sí. Bueno, algo comentaste del pueblo lindante, que los proveía muchos animales. Eso fue el primero. El segundo. No, boludo. No, sí, fue el primero, que estaban Formosa. Ah, mierda. Y en el segundo, entonces no son caras, contame el segundo. Y el segundo, bien, mucha vaca, mucho cebú. Cebú, ¿no? Claro. Mucha lluvia, hongo. Paraguay, mucha vegetación, decíamos. Mucha, sí, mucha, mucha flora. Mucha flora. Mucha fauna. Sí. Pero muy lindo, yo te contaba que. Muy hermoso, hermoso Paraguay. La tierra hermoso es país. Roja, posta, sí. Naranja. Cualquier cosa que plantas crece ahí. Insisto, voy a. Bueno, nada, voy. Mira, algo. Hablo de alimentos. ¿Cómo, cómo? Cualquier alimento. Sí, ¿no? Sí. Bueno, allá se consume mucha macoña. No me tira. Ah, ¿sí? No, no, ¿cómo se llama la cosa esta? Con la que se hace harina, que es la que come mi hermano, por ejemplo, que es celíaco. No. Mandioca. Mandioca, mandioca. Yuca, le dicen también, ¿no? Yuca. No es, no, la sé misma. Si ahí... no, no es la misma en Perú, es distinto. No sé, yo tenía entendido que era lo mismo, pero en otro lado le decían de otra forma, en una yuca, en otra mandioca. Bueno, la mandioca es riquísima. Pero mandioca, claro, ahora entiendo. En Perú la mandioca era cruda, probé, es riquísima, y la mandioca, bueno, cocida en riquísimo. Paraguay. Es como una... Es, a ver, es una raíz, ¿no? Sí, sí, es como una papa. Es como una papa, un tubérculo. Forma de batata, claro. Más largo. Y... allá, como, bueno, los celíacos la pueden comer, justamente por el exceso que tuvimos estos años de trigo, ¿no? Y el cuerpo así lo fue manifestando. Creo que los estudios indican eso incluso, ¿no? Mi hermano es celíaco. Sí. De hecho, mi hermano tiene 30 y pico. Cuando sale... No tiene gluten, creo. Es una... ¿No tiene? No, no tiene. Claro, no, no, no, tal cual. Exacto. Y sin TAC. ¿Viste? Los productos que no pueden comer los celíacos son sin trigo. O sea, son trigo, avena, cebada, es entero. Creo, y esto lo dejo ahí, uno de ellos, la avena me parece que es, no tanto en sí por la avena, sino por las máquinas en las que se procesa. Sí. Dice que no pueden contaminarse y demás. Bueno, ya en Paraguay, evento arcoíris y demás. ¿Y qué pasó? Me dijiste que ahí estamos... A ver, esto se sabe, políticamente está así pasando, pero tenemos un testimonio en definitiva que es el tuyo, que estuviste en Paraguay, en un país, en otro país, latinoamericano o sudamericano, en el que pasa una movida similar. Está digitado, evidentemente, en términos generales y globales. O sea, es algo que pasó. Esta conducta. El cambio de gobiernos socialistas a gobiernos de derecha. O tendientes, no a representativos. Sí. En Latinoamérica hay un cambio rotundo que tienen que ver los medios de comunicación y bueno, se mueven estas movidas y me acabo de enterar antes de venir acá vi una noticia en Facebook de un chico que estaba por hacer malabares preso y yo le veía cara conocida y justamente lo conocí acá en el Arco Iris. Está hace 2 semanas preso en Paraguay por hacer malabares en Villa Rica, en Paraguay, ahí donde estábamos, donde él se quedó después del encuentro. Está preso hace 2 semanas, está la familia, bueno, tramitando ahí, pero... Que es fuerte, loco, ¿no? Es muy fuerte. Y en Perú se viven cosas similares. Y en Perú también tuviste... Seguimos el viaje, pasaste Paraguay, fuiste a Perú y Perú no, también viste... Sí, Paraguay, Brasil, Perú. Sí, en Perú también, bueno, en el hostel... Sí, porque Paraguay y Perú no son lindantes. No tocan. No tocan. Pasaste por Brasil, pero Brasil jodida esa parte, tipo selva, ¿no? Y sí, medio selva, muy lindo. Qué zarpado, loco. Sí, ahí estuve por varios lugares. Estuve 15 días en Brasil para cruzar. Tenía que ir a otro evento del arcoíris en Perú. ¿Tuviste en tres? En tres estuve. Y casi iba en un cuarto en Bolivia, pero bueno, ya me quise venir para acá, ya estaba. Bueno, vamos a darle una pausa a este bloque. ¿Dónde está el arcoíris? Hay un cofre de monedas al final, ¿no? Sí. ¿Se encuentra la felicidad? Sí, se encuentra la felicidad. Vamos a escuchar la siguiente canción, que ya a esta altura no recuerdo ni cuál es. Saludos. Nos vemos. Thank you. Mientras de fondo sonaba Beyond Time de Apocalíptica, banda a la que tenemos mucho desde el lado de influencia compositiva. Aprovechamos para despedirnos, loco. Esto fue todo Los Peces del Pez. Muchas gracias, Francisco Ignacio. Muchas gracias, Peluca. Esperemos que sobreviva a todos estos viajes. Sí, estamos con ganas. Y el Piki, que lo vamos a tener en breve, vamos a hacer una fecha de freestyle y eso. Ya lo tengo. Ya te dije que tenía pensado algo y me caíste vos. Y bueno, está bien, si me tenés que avisar, avísame, mandame un Facebook. ¿Cómo se sintió? ¿Cómodo? Sí, estuvo bien. Si no, me chupa un huevo, Piki, usted lo sabe. Está contenido acá igual. Porque viste que acá es recontestatario fuera de la radio. Acá sí. Está contenido, mejor acá no. Mentira, yo la contesto. Tampoco no. Eso fue una contestación. Bueno, puede ser. Muchas gracias por haber estado, loco. Gracias. Buenas noches, buena semana, loco. Lo dejo para. Las manos de Filippi. Vamos las manos. Esto es lo que sucede un poco con la industria de la música, escuchen. Vamos las manos, por favor. Nos vemos, chicos, buena semana. Para llenar bolsillo, música para llenar estadio, música para llenarle la plaza al gobierno que entrega el petróleo y que paga la deuda y que salva los bancos, que se junta con Lula, con Vázquez y Lagos y mandan a Haití muchos soldados para que Bush tranquilo se encargue de Irán. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Mosh Radio. Jesús.